radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. La Navidad y el Belén celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret. Con el nacimiento de Cristo medimos los siglos y se funda nuestra civilización. En el mundo en que otro tiempo, en otros tiempos era cristiandad y hoy llamamos Occidente, a diferencia de las sociedades colectivistas, cada uno es insustituible y nadie puede quedarse atrás. Al tiempo que celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos la Epifanía, la tradicional fiesta de los Reyes Magos, que simbolizan la manifestación de Dios a todos los pueblos de la tierra, a todas las razas, orientales, blancos y negros. El cristianismo se hace así nada más nacer. Católico significa universal. Por eso España siempre ha sido un pueblo universal, integrador, que promovía el mestizaje en América, que trataba al otro, al diferente, y lo hacía como persona. Ser católico es la antítesis de ser racista o insolidario. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y hacer sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Muy buenas. Enseguida entraremos en materia, que las fechas señaladas lo requieren, pero antes, y me da que esto por desgracia podría ser una sección fija en la Yesca dada la cantidad de casos al respecto que hay día sí y día también, tenemos que hablar de nuestra Españita. No, mejor no, ya estaría. Aunque suene una vez, ya estaría. Pondremos solo el trozo importante. La gente canta con ardor. Vamos a escuchar un vídeo colgado por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid que explica a la perfección el nuevo episodio. Dani, bueno, pues es de Cádiz, vive en Madrid hace varios años, en Getafe. Un chico para nada conflictivo, que nunca había tenido ningún tipo de problema, no estaba organizado en ningún colectivo ni en ninguna plataforma. El 16 de octubre del 2019 se convocó en la Puerta del Sol una concentración en repulsa a la sentencia del Procés. En apoyo y en solidaridad con el pueblo catalán, que llevaba desde el lunes, llevaba ya dos días en las calles. Después de esta concentración, la policía carga brutalmente contra los manifestantes. Os locuto esta parte para los oyentes de podcast y que no puedan verlo en directo. Son básicamente policías hostiando a gente aleatoria. Vamos, lo que podréis ver en cada vídeo de actuación policial últimamente. No hace falta que lo veáis si no queréis. Mañana saldrá otro. No os preocupéis. Y tienen a cuatro personas. Una de ellas es Dani, que desde entonces está en prisión provisional. Lo que le acusan a él es de haber agredido con la madera de un palé, con clavos, en la cabeza a un antidisturbios. Lo que ocurrió en realidad, Dani estaba con una amiga, de hecho una zona apartada donde se están desarrollando los conflictos, y de repente los antidisturbios empiezan a apalizar a su amiga, y Dani, cuando escucha a su amiga gritar de dolor y va un poquito a socorrerla, a intentar ayudarla, les detienen a los dos. Una de las pruebas que aporta la policía es la foto del casco del antidisturbios con el palo clavado, pero es una foto hecha en comisaría. Entonces, o me quieres hacer creer que has estado toda la noche por ahí dando vueltas por Madrid con el palo clavado, o me quieres hacer creer que has estado toda la noche sin el casco puesto. El policía, al que supuestamente pegó con tanta fuerza como para clavarle el palo en el casco, no presentó ningún tipo de lesiones ni de secuelas. A Dani y a su amiga les hacen un parte de lesiones que está hecho en ese sitio y en ese momento, y sin embargo el parte de lesiones del policía, al que supuestamente ha agredido, está hecho en otro sitio casi dos horas antes. En fin, zagalada, que otra más. Otra más de tantas. Y al final, como no podía ser de otra manera, 4 años y medio de prisión para Dani Gallardo por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y desórdenes públicos. En fin, estaremos atentos a las redes por si se convocan actos o acciones contra esta nueva sacada de chorra de la policía del Estado contra la disidencia. Y lamentablemente, me da que igual empezamos casi todos los programas con noticias como estas. Porque lo más probable es que tal y como está el patio y como vimos en el anterior episodio con los puntos superchachis de la ley Mordaza, seguirán cayendo chuzos de punta. Bienvenidas todas a la Yesca. Despilfarrando el tiempo, despilfarrando el cerebro, despilfarrando las fuerzas, despilfarrando ocasiones, despilfarrando la suerte, despilfarrando ilusiones y hasta las ganas de verte. Despilfarrando minuto a minuto, creando macetas que nunca dan fruto, pudriendo de vida vestida de luto, enfermos de nada, diamantes en bruto. Y yo me pregunto segundo a segundo, ¿dónde está el punto que tiene este puto mundo? Silencio, despilfarrando saliva, despilfarrando palabras, despilfarrando evasivas, despilfarrando mentiras, despilfarrando bravatas, despilfarrando aciertos y meteduras de pata, despilfarrándolo todo a diario, tu vida se escapa por el urinario, diciendo total, son dos telediarios y ya los conozco pues he visto varios, tu último chiste fue funerario, por fin decidiste salir del armario, muerto. Despilfarrando bebida, despilfarrando heridas, despilfarrando la vida, despilfarrando tela, despilfarrando madera, despilfarrando serrín, despilfarrando molleras, despilfarrando los montes, los valles, el género humano haciendo la calle, no hay leyes de Murcia, zarosas que fallen, no hay nada que haga que no te avasalle, con una guadaña ciñendo del talle, rogándole a Dios que permita que estalle todo. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Molt bones a tothom. Benvinguts a la tercera edició de la Llesca en les ondes de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. S'aproxima Navidad i, com no podia ser de otra manera, queremos hacernos eco de la felicitat extrema i la joie de vivre que nos inunda en estos tiempos. Hoy vamos a hablar de cosas que, si bien es muy probable que no sean agradables para nadie, precisamente por su silenciamiento constante es por lo que se hace imprescindible comentarlas en estos días. Y no, no nos estamos refiriendo al villancico de Leticia Sabater ni nada por el estilo. Nos referimos al blues de la Navidad. Y no, tampoco es lo que está sonando por debajo. Esto que suena tan guay es el nombre que se han inventado para que asumas que es muy probable que el engranaje de la Navidad te va a pasar por encima como una apisonadora y principalmente te va a deprimir. Os invito a que busquéis por internet las palabras depresión y Navidad, porque solucionar la mala baba de esta fecha no sé, pero echar un buen rato lo echáis seguro. Sobre todo porque la línea que adoptan infinidad de páginas, incluidas muchas de periódicos y algunas que se podrían catalogar de relativamente serias, es digna de un artículo del Cosmopolitan. Y vienen a decir más o menos, y cito textualmente de eldiario.es, pero ya os digo que más o menos dicen muchas lo mismo, que para combatirla, lo mejor es aceptar la situación y el desagrado que producen estas fechas y buscar alternativas a los rituales típicos. Esto de primeras obvia directamente lo que ya se venía advirtiendo desde febrero de este año y que todo apunta a que va a ser una realidad. Según la Sociedad Española de Psicología y su libro blanco de depresión y suicidio, los trastornos depresivos podrían aumentar hasta un 20% en los próximos meses y años a causa de la pandemia y las crisis sociales y económicas que se prevén. Y eso hablando de depresiones diagnosticadas, pero aquí habría que sumar un problema mayor. Lo lejos que queda aún la normalización de la salud mental. Y es que, al menos por mi experiencia y la de las que me rodean, no vemos con los mismos ojos que alguien se rompa la tibia que alguien diga que tiene depresión. Seguramente sea porque es más etéreo y no lo podemos ver ni tocar, pero estamos hablando de cifras excesivamente preocupantes. Según leemos en varios medios, y el titular es demoledor, cada 2 horas y media se suicida una persona en España. Las víctimas duplican a las de los accidentes de tráfico, superan en 11 veces a los homicidios y en 80 a los de violencia machista. Según Mariano Navarro Serer, psicólogo clínico y emergencista, si el sistema sanitario estuviera dotado de más profesionales de la psicología, que empezaran a funcionar desde la misma atención primaria y pudieran atender las necesidades inmediatas de aquellos que por primera vez buscan ayuda, bajaría con total seguridad el número de suicidios. Pero por los datos hasta el día de hoy, es todo lo contrario. Es prácticamente imposible conseguir cita con una psicóloga por Seguridad Social, ya que hay poco personal en general, pero en esta especialidad muchísimo menos. Y esto lleva a que deriven directamente al psiquiatra, que entre el poco tiempo que tiene y la capacidad para recetar, acaba dándonos diazepames para que por lo menos durmamos. Y esto lo digo de primera mano, ya que en mi entorno cercano tengo a más de 5 personas que, ante episodios de crisis vitales que han sufrido, la única respuesta dada tanto por sus mutuas laborales como por el sector público ha sido derivar a psiquiatría y, tras una entrevista de un par de minutos, se acaba recetando diazepam y tirando. Porque así al menos, aunque sigas teniendo una vida de mierda, estarás drogada y no te enterarás tanto. Pero bueno, no pasa nada, porque como decimos, estamos en época de fiestas y todos estos problemas no son más que el blues navideño, que debemos saber atajar de la manera más guay posible y dejando de lado todo lo que nos preocupa. En este programa, como ya habréis visto, vamos a ir por temas así un poco cómodos. Pero bueno, ya que estamos, vamos a repasar cositas que, según vemos, tenemos que aceptar y por las cuales no nos debemos preocupar. Pero antes, vamos con un temazo de un grupazo de Sabadell, Badía y alrededores mundiales, desde su primera maqueta y con este tema que se llama como este pedacho de grupo. Pingüino Machete. A un punto en el que, para continuar, tenemos que arrancar de cero. Comenzamos a vernos como una caja donde estamos atrapados y, sin importar cómo, intentamos escapar. La autoayuda, la terapia, sí, las drogas, nos hunde cada vez más. Y la única manera de salir de esa caja es deshacerse de todo de un golpe. Mira, uno la construyó en primer lugar. Si tu gente te quebranta el espíritu, ¿quién los necesita? Tu esposa que presume amarte, tu hijo que no te tolera. Por Dios, evítales la molestia. Volver a empezar no es una locura. Locura es vivir abatido y caminar medio dormido, adormecido, día tras día tras día. Locura es presumir ser feliz. Aparentar que como están las cosas, es como deben seguir para el resto de tu maldita vida. Algo y arrancárselo a la multitud chupa de mentes. Uno de los platos fuertes de estas fechas es, a todas luces, la lotería. Y hay un término que es inseparable de todo esto: ludopatía. Según leemos en el ABC, nos comenta la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados que en los últimos años está produciendo una escalada brutal de solicitudes en estas asociaciones. Es más, mientras hace unos años el adicto era de media un hombre casado de entre 35 y 45 años, actualmente en todo el país está bajando esta media a chavales solteros de entre 18 y 25 años. Solo hay que echar un vistazo a la heroína del siglo XXI que se abre paso con la connivencia de instituciones varias, las casas de apuestas. Y es que mientras que hace una década el perfil medio era la persona que estaba enganchada a las máquinas tragaperras en los bares, como todos sabemos ahora no hace falta quedarse en un rincón de la barra de un bar a los ojos de todo el mundo. Ahora es infinitamente más fácil. Tenemos a nuestra disposición cientos de casas de apuestas repartidas por todas las ciudades que nos invitan a dar rienda suelta a nuestros instintos más primarios. Cierto es que últimamente se ha empezado a regular al respecto, pero la presión de un lobby así, con la cantidad de millonadas que mueve, es excesivamente fuerte. Y lo poco que se va avanzando, aunque necesario, queda de momento muy lejos de solucionar el problema. No entraremos ahora a desgranar cifras concretas de lo que supone este cáncer social, porque supongo que más o menos todas lo tenéis en mente, y si no, os invito a informaros al respecto porque es un problemón en la actualidad. Pero es que no es para menos. En tiempos de crisis, además de auparse exponencialmente la simpatía por las derechas y ultraderechas, como está pasando en toda Europa, también se incrementan los beneficios de este tipo de juegos. Analizándolo fríamente, resulta sádico a más no poder que se dé manga ancha a todo este tipo de entretenimiento, porque es meter a la gente en un pozo del que muy difícilmente se puede salir. Pero claro, además de lo que supone el resto del año, en estas fechas con la lotería de Navidad hemos topado, amigo Sancho. Porque muchas de nosotras, y en esto lamentablemente me incluyo, compramos aunque sea el décimo de la empresa o de la frutería del barrio. Pero es que al final el juego es ese. Al menos tener un décimo, porque nos jodería muchísimo que le tocara a todos los desgraciados con los que compartimos trabajo y nosotros nos quedáramos sin nuestras migajas. Es psicología aplicada de la manera más torticera. Y es que al final, la lotería de Navidad, por mucho que la camuflen de ilusión y de que, como dice la ONCE en sus anuncios, si juegas tú, jugamos todos, es hacer un bote entre todas para que se lo lleven unos pocos. Sirve, por lo tanto, de analogía perfecta de lo que estamos haciendo con los impuestos en este país. Pagar todas un dineral para que se lo queden cuatro gatos. Hay una canción, de hecho, que lo resume al pelo, que dice: socialismo, utopía. El pobre ahoga su esperanza día a día en la lotería. Déjate llevar por una sociedad donde tu bienestar depende del azar. Y es que es tal cual. Después de pasar un año de mierda, y este ha sido especialmente duro en el aspecto emocional y económico para la clase obrera, ¡no os preocupéis! ¡Llegan tiempos de lotería y de felicidad! ¡Y te puede tocar a ti! Hemos encontrado un artículo bastante interesante en la web de AGRAJER, la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación, que nos recuerda uno de los anuncios de los últimos años de la Lotería de Navidad que resume a la perfección el mensaje oscuro y ladino que nos van colando. Concretamente, es el del 2014. Según reza este artículo, detrás de este anuncio se esconde una dura realidad. La llegada de la crisis ha hecho que muchos se refugien en la idea de tener un golpe de suerte con el que solucionar sus graves problemas económicos. Con esta premisa juega el anuncio de este año. Bueno, y podríamos decir que más o menos el de cada año. Con la idea de que es tan solo la lotería la que puede sacarnos de esta. Han jugado con el miedo, el arrepentimiento, el sentimiento de culpa. Bonito cóctel de chantaje emocional para el espectador. La realidad es que Manuel, el protagonista de aquel anuncio, no pudo comprar el décimo de Navidad porque probablemente necesitaba esos 20 euros para pagar la factura de la luz, comprar medicinas o comida para sus hijos. Siempre reservaba en el bar de Antonio y este año no pudo ser. Con tan mala suerte de que el premio cayó allí, tocándole a todo el barrio menos a su familia. No hago spoilers por no aguaros del mágico final. El problema es que los jugadores con ludopatía no solo compran su boleto fijo anual en un par de sitios. El problema es que lo compran en la peluquería, en la cofradía, en la frutería, en el bar de Juanito, en el trabajo, con los papás del cole. No vaya a ser que toque. Y como sigue apuntando este artículo, después del sorteo viene la dura realidad, la que vemos todos los días en nuestra asociación. Una vez celebrado el sorteo, perdido el sueldo y las esperanzas, muchos de ellos tratan de recuperarse en otros juegos como las máquinas tragaperras o las apuestas deportivas. Y es en este momento en el que se muestra nuestra doble moral. Mientras que jugar lotería está bien considerado, jugar a las tragaperras es de ser un vicioso. Como dato para no ahondar en cifras chungas, dependiendo de la modalidad, entre el 37% y el 75% de los ingresos que recibe la industria del juego provienen de los adictos. Esta industria necesita a los enfermos para resultar rentable. Y puesto que las tragaperras están mal vistas per se, y las casas de apuestas, gracias a las luchas vecinales, están siendo señaladas como lo que son, ha habido un incremento brutal de anuncios de loterías secundarias. La de Cap d'Any, la de Sant Jordi, la del segundo martes del mes 13, la de la 11, que hace 45 sorteos más al año. Y luego pasan cosas como, por ejemplo, una noticia de hace un par de años con un titular que quizá pasó un poco desapercibido, pero ya dejaba ver el percal. El titular rezaba: el premio del niño destapa el problema de la ludopatía infantil. Y es que después del sorteo del día 6 de enero de 2019, el llamado el del niño, un joven de 15 años presumía de haber ganado el premio principal del sorteo. El chaval, acompañado de su padre, se acercó a la administración en la que le habían vendido el décimo premiado y explicó a la prensa que había comprado el boleto con los 20 euros que le habían devuelto del sorteo de Navidad. Su imagen abrió noticieros y salió en la mayoría de medios de comunicación, obviamente explicándolo como una de las magias de la Navidad que todo lo puede. Pero como apuntan en la web Metrópoli Abierta, nadie cayó en la cuenta ese día de que el chaval no debería haber podido comprar el décimo al ser menor de edad. Y esto podría ser un caso aislado, pero siendo nuestra Españita, desgraciadamente no. Y es que según varios medios, España cuenta con la tasa más alta de Europa de ludópatas de entre 14 y 21 años. ¡Ojete! Según Guillermo Ponce, psiquiatra especializado en adicciones, uno de los factores que lo motiva es que el estado del desarrollo neurobiológico en la etapa infantil y juvenil determina una mayor sensibilidad a las recompensas y una mayor propensión a implicarse en conductas de riesgo. El efecto estimulante del juego puede ser capaz de aliviar transitoriamente estados de ansiedad y tristeza frecuentes en la adolescencia. Además, a estas edades hay una mayor dependencia del reconocimiento social en grupos de iguales, lo que determinaría un riesgo especial en aquellos en los que se presione para determinadas prácticas, como el juego o el de uso de sustancia. Por cierto, al leer estas líneas no solo me viene a la cabeza las casas de apuestas. Y es que, al menos en mi opinión, un problema parecido tenemos hoy día con los juegos como Fortnite. Millones y millones de jugadores, en su inmensa mayoría de edades comprendidas entre los 13 y los 30 años, de un juego totalmente gratuito, pero que a base de permitir comprar chorraditas como trajes y peinados para tu super muñeco, ha conseguido recaudar, ojo, 2.400 millones de dólares en 2019. 2.400 millones de dólares en ingresos en un juego al que puedes acceder gratuitamente. No estoy discutiendo, porque sinceramente no he jugado nunca, el hecho de comprar algo en el juego, porque al fin y al cabo también pagamos muchas por Netflix y otras cosas, pero es sumamente inquietante lo guay que se ven tales millonadas gastadas por chavales en algo que solo aporta que un monigote digital vaya más guapo o baile de la manera que tú quieras, en comparación con lo que veníamos comentando de las casas de apuestas, que por lo visto no tienen absolutamente nada que ver con esto. Por no hablar de la 11. No, mejor ni hablamos, que tenemos más puntos que comentar y podemos estar todo el día con esto. Vamos ahora, antes de seguir, con un temazo de Nach, que poca presentación requiere. A mí personalmente me flipa. Esto se llama Brainwash. Parto de la base de que mi presencia estorba. Parto de la base de que quieren que piense, pero que piense según sus normas. Me vigilan hombres que no tienen cara, no tienen sombra, no tienen forma. Y desde que salí del feto estoy colocado en fila india, aprendiendo complejos, ensuciando mi conciencia tras una mirada limpia. Nací adicto, adicto. Nací desarrollando cánceres, moviéndome entre cárceles, viendo caer a ángeles, pagando aranceles, mirando paredes y pantallas varias. Víctima de los estilos de vida, tendencias rancias y vallas publicitarias. ¿Cómo no me van a hipnotizar dos tetas y un culo que parece infinito? ¿Cómo no voy a imitar a mi futbolista favorito? ¿Cómo no voy a querer comprarme lo que más brille y sea más caro? ¿Cómo voy a salirme del aro? ¿Cómo voy a ser yo el raro? Disimulo, disimulo mis fantasías, mis pensamientos impuros. Me empeño en frenar mis instintos más oscuros. Si me veo distinto, me inyecto dosis diarias de aburrimiento. Entonces, soy aceptado. Qué tranquilizador es saber que todo está adjudicado. Lo veo, el imperialismo oculto en una sonrisa profident, en el rizo de Clark Kent, en cuerpos perfectos comiendo M&M's. Y mientras mi subconsciente recibe órdenes precisas en su fase REM. Y a veces me creo alguien. Creo saber cuánto dura cuánto. Creo saber algo, pero voy subido en un barco que navega a la deriva sobre asfalto. Y es que no me dan miedo políticos, banqueros ni congresistas americanos, no. Lo que más temo es al ser humano con poder entre sus manos. Temo más a un yuppie vestido de Armani que a un Kanye. Temo más un meeting de Putin que a 100.000 en una mani. Ya ni me altero por nai. Todo lo que hago es despertar, pulsar el fly. Mientras mi capacidad crítica se reduce a... Es lo que hay. Pero sigo el ritmo, el tic-tac, el ding-dong, el rin-rin, el run-run. Si me quedo atrás, ¡boom! Seré al que todos acusen. Porque aquí el que se rezaga y vaga la zaga, haga lo que haga, es un loser. Un perdedor que no usa el coco para lo que quieren que lo use. Me miro al espejo y sé que yo no soy yo. Nunca tuve la opción de serlo. Jódete, sí, jódete. Tú tampoco eres tú, ten el valor de reconocerlo. Yo solo soy barullo, polvo que ensucia aún más esta casa. Otro prisionero sin fuerzas para romper la carcasa. Soy masa moldeable. Un bruto camaleón, egoísta y astuto. Un pez espada con capacidad de amar. Amar. Sí, pero unos 20 minutos. luego desaparezco. Coso mis heridas y me tumbo, pensando que mañana quizás sea el día en que pueda conquistar el mundo, pero hoy no. No, no va a ser posible, tengo un plan mejor. Dejar que el mundo me conquiste a mí desde el televisor. Yo soy parte del complot, por caer en estado de shock mientras miro tu spot. Por tener fantasías eróticas con un robot. A veces incluso dudo de que siga vivo. Lloro y no sé explicar el motivo. Y encima el médico me dice que todo lo que necesito son antidepresivos. Me vigilan hombres que no tienen cara, no tienen sombra, no tienen forma. Parto de la base de que quieren que piense, pero que piense según sus normas. Parto de la base de que mi presencia estorba. Un aviso para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? ¡Esta misma noche! ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Mientras ustedes disfrutan del calor del lugar y serán felices viendo la tele, afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. Bueno, animémonos, que al final tampoco es tan preocupante todo en estas fechas navideñas. Joder, el tema de la lotería al fin y al cabo es porque nos puede tocar a todas. Y sobre todo, por ser solidarios. Otra palabra súper importante en estas fechas, la solidaridad. Además de obligarnos a ser felices, en estas fechas seguro que habéis notado que se incrementan también los anuncios y mensajes para que seamos solidarios, para que nuestro espíritu navideño nos lleve a compartir todo lo que tenemos con los más necesitados. Ejemplos clarísimos de esto son la maratón de TV3, las galas navideñas varias o el banco de los alimentos. Pero amiga, cuando se nos está bombardeando tantísimo con que seamos solidarios, nada más lejos de la realidad. Y es que existe una confusión en el uso de esta palabra, solidaridad, con otra que no tiene nada que ver y es la que practicamos al final, caridad. Y es que se utilizan ambas palabras indistintamente, pero caridad se ejerce por amor al prójimo. Y esto no implica una adhesión sobre la causa que ha llevado a la persona a la situación que nos ha llevado a ser caritativa con él o ella. Porque eso es precisamente lo que hacemos cuando colaboramos con lo que mencionábamos antes, Banc d'Aliments, etc. Y cuidado, cuando decimos Banc d'Aliments nos referimos a la macroorganización que podemos encontrar en todos los supermercados y demás. Obviamente no nos referimos a las campañas que se montan, por ejemplo, en Lubrera de Sabadell, donde cada viernes a las 8, por cierto, se reparte cena y artículos de higiene a gente que lo necesita. El resultado es parecido, pero en el primer caso nos encontramos un montón de noticias que apuntan en una dirección muy chunga. Y es que CESVAL, la coordinadora de bancos de alimentos, está integrada por infinidad de empresas y bancos que al final hacen el agosto vendiendo los excedentes que no venderían de otra manera. Y a la vez, haciéndose propaganda por desgravarse dinero a costa de unos productos que al final estamos comprando nosotras. Porque ahí está la clave de toda esta propaganda. Nosotras pagamos una cantidad de impuestos brutal para, supuestamente, entre otras muchas cosas, que se genere un estado del bienestar para todas las ciudadanas de este país. y que, por ejemplo, no veamos los índices de pobreza tan bestias que estamos viendo en España. Pero, como todas sabemos, el dinero no va donde tiene que ir. Y cuando los índices de pobreza aumentan, se montan el doble de campañas solidarias para que, otra vez nosotras, pongamos de nuestro bolsillo para solucionar el problema que ya debería estar solucionado a través de los impuestos. Es bizarro a tope. Pero claro, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Es Navidad. Y la alegría nos invade el cuerpo. ¿Y cómo vas a ser tan mala persona de no donar parte de tu dinero para que la gestionen macroempresas que te prometen que la hacen llegar a los pobres? ¡Es que nadie piensa en los niños! Al respecto de todo esto, para no volver a ahondar en lo mismo, os recomendamos que escuchéis el episodio 11 de La Yesca, donde desgranamos más a fondo todo el tejemaneje que se trae en estas asociaciones. Que lo hay, y mucho. Pero si estamos hablando de fiestas navideñas y demás tontainas, no podíamos dejar de lado el mayor de todos los problemas, que básicamente aúna todo lo dicho hasta ahora y mucho más. El consumismo. Y es que aunque, como decíamos, el blues de la Navidad sea algo que podemos afrontar y que debemos dejar de lado, aparte de repetirnos hasta hartarnos que debemos ser felices, hay otro mensaje que tenemos más calado aún en el tuétano como ciudadanía. Tenemos que gastar dinero a espuertas. Siempre. Pero en estas fechas, muchísimo más. Igual que nos recuerdan un grupo que son, según dicen en sus redes, cuatro pringaos a los que les gusta el hardcore punk que se juntaron un día y cagaron este zurullo crítico llamado República del Miedo, donde se expresan ideas críticas, social y políticas, injusticias y locuras sin ningún tapujo. Desde el País Vasco, este temazo de su primera baqueta, llamado Dinero. De eso se trata todo esto. Mucho ha cambiado en los últimos 300 años. La gente ya no está obsesionada con la acumulación de cosas. Hemos eliminado el hambre, la miseria, la necesidad de posesiones. Hemos dejado atrás nuestra infancia. ¿Y qué será de nosotros? No hay ni rastro de mi dinero, ni de mis oficinas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo viviré? Estamos en el siglo XXIV. Ya no existen las necesidades materiales. Entonces, ¿dónde está el reto? El reto, señor Offenhaus, es mejorarse a sí mismo. Enriquecerse usted. Disfrútela. Todos lo buscáis. Todos lo queréis. Todos lo necesitamos. Y el que diga que no, miente como un bellaco. Petrodólares de la República del Miedo. Estos no están manchados de sangre. Están manchados de cosas peores. Vale, vale, vale. Tienes para comer y pides un crédito para irte de vacaciones. Vende la comida solo por tenerlo. Y si no lo tienes, la perderás. O al final. tipo déjate dinero, dinero, dinero. Trabajas por el dinero, dinero, dinero. Tipo déjate dinero, dinero, mierda, dinero, mierda. Tu vida es por baila. Te cobran hasta por respirar y no te ven 60 mil millones de euros. Puto dinero. Dinero, dinero, vivo que gaste dinero, mierda, dinero, mierda, dinero, mierda, tu vida es para él. Tu vida es para él. Puto dinero. A su siervo, y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rafia y una especie de correa. En esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de dónde están las cosas que sus padres habían guardado allí la noche antes a eso de las... Y al respecto de todo esto, consideramos súper interesante un artículo que hemos encontrado en elsaltodiario.com llamado Consumidos por la Navidad. Llegan las Navidades, las largas comilonas y los atascos, los paseos alocados y cargados cual burro en busca de regalos o detalles. Jornadas absolutamente agotadoras que nos suelen dejar, a nivel individual, entre tanta bolsa y paquete, una amarga sensación de vacío. Y a nivel colectivo, un planeta más agotado si cabe. Estoy haciendo de vientre dentro del corazón. Y no me importa que los reyes ya no vengan para mí. Con que vengan los camellos, soy bastardos más feliz. Y es que vivimos una extraña paradoja. Estamos insertados en un marco, la sociedad de consumo, que nos mantiene insatisfechos, degrada el planeta, pero del que es casi imposible escapar. Asaltamos los centros comerciales de una manera totalmente acrítica, comenta Charo Morán, la responsable de consumo de Ecologistas en Acción. En estas fechas no nos preocupamos por la trazabilidad de los productos, ni por su huella ecológica, ni por el agotamiento de las especies, ni por la explotación laboral de aquellas personas que los producen. Tampoco por la explotación de aquellas que nos los venden. ¿Pero esto nos es ajeno el resto del año? En realidad no. Vivimos en un sistema económico de corte capitalista neoliberal, en la llamada sociedad del consumo, y el discurso del consumo es el discurso de la soberanía individualista. En el propio discurso neoliberal, nadie se tiene que meter en lo que tú consumes, primero, y segundo, si es legal, se consume. Punto. No hay más repercusiones sociales que esa. El consumo, por definición, individualiza, afirma Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología y autor del libro La Era del Consumo. Desgraciadamente, la Navidad no es un periodo aislado en el calendario. Aurora Moreno, periodista del colectivo Carro de Combate, afirma que el consumo de Navidad es un reflejo de lo que hacemos el resto del año. Otra canción sobre la Navidad. Ya van tres o cuatro, nos suda el ojal. Solo buscamos más clics en YouTube. Estamos ahorrando pa' un piso en Cancún. ¡Feliz Navidad, Merry Christmas! Además, las fiestas navideñas están barnizadas por una pátina de amor en la que el consumo acrítico, vinculado al deseo, está justificado. Generalmente, los frenos racionales al consumo suelen ser la renta disponible y la funcionalidad de los objetos, pero esa pátina de amor justifica que nos lo saltemos. El consumo en Navidad es la ritualización del vínculo social. Celebramos que somos parte de grupos y esto produce un consumo ritualizado que desdramatiza el hecho de consumir. Es un caldo de cultivo psicosocial perfecto para evitar los frenos y cautelas del resto del año, afirma Alonso. El problema que se plantea es que el consumo desaforado tiene consecuencias negativas tanto a nivel individual como colectivo. Frustración, culpa, sentimiento de insatisfacción. Estas son las sensaciones que nos invaden cuando, una vez adquiridas todas las compras, volvemos a casa y pensamos en la cantidad de cosas que no necesitamos. Los objetos nunca van a satisfacer las expectativas que nos hemos marcado, ya que dichas expectativas no son fruto de un proceso racional, sino que están vinculadas a lo inmediato. El mundo del consumo y del deseo están muy relacionados, y el aparato publicitario, de manera muy sutil, lo que hace es que las aspiraciones y los deseos vitales estén relacionados con el consumo. Esto genera una idea muy fuerte de que la fiesta es el consumo, y nadie te la va a aguar. El consumo se vive como una vía de escape individual, una zona de huida fácil a los problemas de la vida cotidiana, ya que mientras compramos, pensamos menos. No pensar es, de hecho, la primera razón esgrimida por las personas para justificar sus compras. Consumir es una satisfacción social donde lo irracional y lo compulsivo mandan. ¡Feliz Navidad, hijos de puta! ¡Ho, ho, ho! ¡Abre tus nalgas! Tiene funciones aparentemente terapéuticas que luego se convierten en frustración. Después de las Navidades nos sentimos muy cansados. Antes de Navidad te lo han prometido todo y te has autoprometido todo. Y después, pues ha sido como otra cualquiera. Para los consumidores más desprotegidos, adolescentes o niños, por mucho que les regalen, nunca se va a cumplir la lógica del deseo que se han puesto. Hay cierta sensación de frustración. Para públicos más maduros, la sensación es de hastío. Todo el mundo protesta, pero todo el mundo lo hace. Uno de los argumentos que esgrimen los defensores del modelo de consumo actual es que este está directamente vinculado al empleo. El empleo que se crea es generalmente en servicios, y sobre todo en servicios de baja cualificación. Se crean sectores como la distribución, comercialización, teleoperadoras, e-commerce, y se crean las grandes ciudades, ya que es donde se genera la mayor cantidad de consumo. Generalmente, el trabajo estacional suele seguir una pauta poco halagüeña. El empleo en Navidad es precario, tiene una incidencia de bajos salarios más alta, alta tasa de trabajadores pobres, temporalidad y parcialidad. Esas modalidades de trabajo suelen establecer una distribución flexible de la jornada, lo que determina que se realicen muchas horas en horario de tarde, de noche, fines de semana, festivos. Es, además, una época en la que las horas de trabajo no remunerado, el llamado trabajo reproductivo, se disparan. Las compras, la cocina, la limpieza, las recepciones familiares suelen recaer sobre las mujeres. La encuesta de condiciones de trabajo efectuada en 2015 demostró que las principales brechas en el trabajo reproductivo, como la brecha que se produce en las horas de dedicación, coinciden con aquellas actividades que previsiblemente van a aumentar en la época navideña. las actividades culinarias, mantenimiento del hogar y las compras y servicios, así como los desplazamientos. Ya lo dijo Susan George en Otro Mundo es Posible, todas estamos insertadas en una sociedad capitalista, y suponer que se puede huir de ella practicando de forma sistemática el consumo alternativo es una locura. A la eterna activista antiglobalización siempre le pareció absurdo convertir a los consumidores en simples culpables, por moralista y por infructuoso en la lucha contra las principales transnacionales. En caso de querer o tener que comprar, lo ideal sería adaptar el regalo a la persona que vayamos a regalar, tratar de reducir envoltorios, comprar productos de proximidad y que cumplan con el criterio de relaciones laborales justas. En realidad, según Charo Morán, el antídoto al consumismo son entornos afectivos diversos y ricos. Es importante pensar qué puedo regalar sin que sea un regalo mercantil. Y después de estas perogrulladas viscoelásticas, no nos queda más que desearos a todas las niñas y niños del mundo que seáis lo más felices posibles. Que pilléis fuerzas para el año que viene, que se avecina tremendamente complicado en nuestra Españita. Y poco más. Esperamos que os haya resultado útil y entretenido este programa. Y la Yesca vuelve la semana que viene en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliura de Sabadell. Y no nos podíamos despedir de esta edición sin el villancico por antonomasia, con esa canción que deseamos que suene lo más fuerte posible en todos los hogares estas Navidades. Así que lo dicho, salud y anarquía per tothom, y sobre todo, feliz falsedad. Cuidarsos. Me cago en la puta Navidad. Necesito llamar a ver que te pille un palestino. Date valor y quiere cruel. Quiero un pino. El gran demonio va a comenzar. El odio va a comenzar. Los medios por la nube de estar. Por la nube de estar. Con como los de acumular. Los amos de Navidad. Venga a malestar. A fallar. Anuncio de paz y hermandad, de fecha, de